Pues, ¿cómo te llamas? Me llamo Ovidio Bustillo y nací en un pueblecillo de Palencia y en el año 75, pues por diversas circunstancias me tocó de repente tener que hacer el servicio militar. Y bueno, yo no estaba por la labor, pero tampoco sabía muy bien qué hacer. Y entonces, bueno, hablando con unos amigos y con otros, me presentaron a Pepe Beunza, que se puede considerar como el primer objetor de conciencia político en el Estado español. Y efectivamente, Pepe Beunza estaba preparando el primer servicio civil como alternativa al servicio militar, ¿no? Entonces nos juntamos cinco personas dispuestos a dar una batalla política por el reconocimiento de la objeción de conciencia al servicio militar. Esto era en el año 75, que luego se sumaron dos más y éramos siete, ¿no? Haciendo un servicio civil en un barrio de Barcelona por nuestra cuenta, en la clandestinidad, y estando haciendo ese servicio civil en el barrio de Can Serra, pues murió Franco, ¿no? Justo en ese momento, que hoy hace, creo, 41 años, yo era prófugo, ¿no? En Navidad del 75, ese día, al acabar la misa, hicimos público el manifiesto de Can Serra, ¿no? Que públicamente nos declarábamos objetores, porque hasta entonces estábamos en la clandestinidad, los que nos habían llamado, y a punto de tener que incorporarse algunos otros, ¿no? Para nuestra sorpresa no hubo ningún tipo de represión, no vinieron a por nosotros, pero nosotros aprovechamos para hacerlo público en los medios y bueno, pues tuvo muy buena acogida. Claro, que haya cinco jóvenes dispuestos a no perder un año en la mili y hacer algo por la sociedad, pues tuvo muy buena acogida, ¿no? Entonces, que cada vez había más gente interesada, nosotros haciendo publicidad de ello, y claro, ya en enero, no recuerdo muy bien por qué fecha, una noche llegó a casa la policía y nos llevó al calabozo, ¿no? Era una apuesta arriesgada. Ahora quizás, hombre, ¿por qué hacían un servicio civil si no hay que hacer nada? Ahora es muy fácil decirlo, pero entonces un objetor se enfrentaba a 4 años de cárcel. Acabados los 4 años de cárcel, te volvían a llamar y si te negabas, te volvían a caer otros 4 años. Una anomalía jurídica del franquismo que eran las condenas en cadena a los objetores, ¿no? Y cuéntame un poco del MOC. Ya sois unos siete ya decidiendo afrontaros al estado militar. ¿De eso conlleva la creación del MOC? Sí, justo te voy a contar porque me he quedado que estuvimos medio año en la cárcel y como había muerto Franco, pues en la primera ley de amnistía conseguimos, a través de unas influencias y bueno, y del mundillo que se movía entonces, conseguimos entrar, que no fue fácil, en la primera amnistía, los objetores, con lo cual estuvimos solo medio año en la cárcel y salimos en libertad provisional en espera de juicio, pues creo que era en junio o en julio del 76. Justo ese verano, los objetores que había ya por las distintas ciudades se juntan en Landa, en un pueblecito de Álava, en un campamento, y allí es donde se funda el MOC, ¿eh? Se hace el primer manifiesto del MOC, digamos que es la fundación del movimiento de objetores de conciencia como tal, ¿no? Ya había grupos en bastantes ciudades, ¿no? Y claro, la idea se extendió enseguida y exponencialmente fue creciendo el número de objetores, ¿no? Y ya no le quedó al gobierno más remedio que hacer frente al tema. Los primeros gobiernos de la UCD no lo pudieron afrontar, pero el PSOE sí hizo un estatuto para los objetores de conciencia. Lo que pasa es que eran ya tantos los objetores y había madurado tanto la idea que ya, pues hombre, no nos enfrentábamos, creíamos que no nos enfrentábamos ya a las condenas en cadena del franquismo, y entonces una buena parte de la gente más concienciada del MOC se planteó que necesidad había de hacer un servicio civil sustitutivo de un servicio militar que no tenía ningún sentido de ser, ¿no? Y fue entonces cuando se creó el movimiento insumiso, de los insumisos, que se negaban a hacer el servicio militar y el servicio social sustitutorio, ¿no? Fue un movimiento muy rico en ideas, muy castigado por los distintos años de gobierno del Partido Socialista, sufrieron crueles cárceles militares y prácticamente el problema no se solucionó hasta que no se acabó el servicio militar obligatorio, ¿no? Muy bien, pues muchísimas gracias, Ovidio. Gracias a ti por interesarte y al Salto, que felicito de nuevo y saludo. Muchas gracias.